Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, gracias, bienvenido a La Charamusca. Me quedé sin aire, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca. Estamos contentísimos, porque tenemos una invitadaza acá en nuestro Estudio A y nos va a estar contando acerca de su vida y todo, así que... Y cosas por el estilo. Y cosas por el estilo, todas aquellas cosas que no suele contar entre esas cosas. Usted pídale a Dios que Diego no haga preguntas, ¿no? Nada más. Así que, bueno, bienvenido, Marcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 176. Estamos de nuevo súper contentos de estar aquí con ustedes una vez más. Saludos a Claudia, a Diego, a Francisco y a Jado, que nos están participando con nosotros a través del IRC esta noche. También muy contento de que aquí está nuestro amigo Guillo. Bienvenido. Hola, hola a todos. Muy contento de estar de nuevo en otra charamusca más con las pilas puestas para llevarles un show cómico, mágico, musical. Mira, dice Diego que la Nutella es de avellana, dice. Se murió Celia Cruz, maje. Okay. No, pero antes de eso, Guillo, ¿y a dónde tenés las pilas bien puestas, vos? Ya vienen incluidas. No hay que ponerlas ni sacarlas. Ok, bueno. Mira, aquí Claudia dice: Nusita igual Volkswagen, Nutella igual Mercedes. Vaya, así es. Esa sí es la cosa, claro. Claudia, por cierto, ¿de dónde nos escucha? No está en México, Claudia. No que sé. Yo creo que en la cafetería de la escuela americana sí vendían Nutella, quizás. No, no, no, no, no recuerdo. No, Nusita. No creo. No tele buena es. Bueno, y aquí está nuestra invitada de esta noche, que ya veníamos anticipándonos a esta reunión. Estamos hablando de Alicia Gutiérrez, Proud, ¿cómo es? Proud Fundación Charamusca Member de Excelente. Los Ángeles, ¿verdad, ¿verdad, Alicia? ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz de estar con ustedes. Me considero la fan número uno. Ah, está linda. De la charamusca. Muchas gracias. Yo siento que esta entrevista tiene que sentar un precedente. Robby se enoja, pero yo quiero decir aquí qué es lo que nos han traído en el estudio. Wow. Sí. A mí me trajeron una bolsada de chocolates que incluye Kit Kats, Hershey's, Milk Duds y Take Five. Los voy a compartir. Ajá. También, sí, eso no, yo no claro, eso, pero ahí nos trajo también una botella de Casillera del Diablo, un Carmenere 2007, que lo vamos a compartir aquí. Digo que este va a ser el origen de uno de los episodios más memorables de la charamuca. Sí, ya la mitad de la botella para Robby. Bueno, sí. Destapemos esa onda, po. Bueno, por mi parte, yo deseo en nombre de toda mi familia agradecer a Alicia por un fino regalo para Pablito, unas camisitas y unos calcetincitos, basquetbolísticos, miren. Así que muchas gracias, Alicia, en nombre de toda la familia. No, un placer, y lo que no sabes es que traigo la cámara lista y el libro de autógrafos para que lo firmen. Mira, no, la verdad es de que, pues... Que sirva de ejemplo para los demás invitados, pues, digo yo, pues, no es obligatorio, pues, pero se agradece. Claro, se agradece, y súper agradecidos y súper contentos. Queremos recordar que Alicia también fue de las personas que nos echó la mano para poder hacer realidad la celebración de la Navidad de los Niños de Jehová Jiré y del orfanato de Izalco. Así que muchas gracias, Alicia. Y ahí Francisco le tira su piropo, que Alicia tiene voz para radio. Dice. Ah, sí empiezan. Gracias, sí, Francisco. Sí. Soltera y sin compromiso. Pero no solo tiene voz para radio, también tiene presentación para televisión, Francisco. Así sí, que, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y ya. Si me permiten, quisiera enviarle un saludo a Elmer, a don Elmer. Ah, don Elmer. Sí, claro. ¿Qué tal, Elmer? Buenísimo. A ver, sí. Cuando aparece, a ver si está por aquí Elmer. Voy a ver si está en Facebook. Buenísimo, don Elmer. No apareció. Te gusta, ¿o? ¿Te acuerdas que un día te mandé a decir que era finísima persona? Sí, sí, sí, claro, claro. Robby es fino también. ¡Ey! ¡Ey! Va, pues, I resent that. Creo que ese comentario lo hicimos también cuando Ali mandó decirnos eso. Bueno, comenzamos. Claudia dice que está tomando nota para cuando nos visite. Belleza, Claudia. Sí. Bueno, Claudia hace yoga también, nos puede venir a dar una clase de yoga. Quedó pendiente el video, ¿verdad? Ah, es cierto. En vivo. En vivo. Ok. Bueno, Omar, empezamos contigo, como siempre. Bueno, en esta ocasión no tenemos, ya voy a decir que no tenemos emails y vos me vas a regañar diciendo que sí habían. Claro. Así que mejor pueda abrir aquí, pero para mientras abrimos el correo. Porque tu Gmail te se ve distinto, Omar. Porque Omar lo pagapea. Diseñó. Sí, no, Omar lo diseñó. Poner skins, le puedes poner temas ahí. Ah. Pero para mientras, señoras y señores, de aquí va un fuera de contexto, esta vez jugado desde casa por nuestro amigo Miguel Rivera. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Contale. Como de enculumbrón, así. No, papá. Ah, espérate. Ese era el... Ya te la podés ver. Uh-huh. Espérate, dale otro trago a Robby para que nos cuente bien todo. Para el Hall of Fame. Tenemos video de eso. Que ni me acuerdo, fíjate, de eso fuera de contexto. Sí. Pasó a mi memoria represiva. Sí. Bueno, yo tampoco. Pero ahorita hay demandas para ver videos por allá en el chat. Uh-huh. Ok, ¿ya tenés los correos electrónicos, Omarcito? Sí, fíjate que tenemos por acá. Perdón, ¿dónde estamos? ¿Vos habías preparado para empezar los top 10 podcasts de la semana? No sé si los querés arrancar con eso. Ah, bueno, sí. Vamos con los 10 podcasts más visitados en esta semana recién pasada. El primero es Juegos Tradicionales y Museos de Arte Popular, que es el episodio 174. Luego el episodio 175, el Toto Cepeda, hablando de la inversión extranjera. Luego el episodio 64, el Primo Chomo, con los Chomitos, si te recordás, uh-huh, uh-huh. Cuando tuvimos la visita del Primo Chomo y sus hijos. En el 129, Sexy 911. Uh-huh. El 94, Maggie Marie. El 58, Annelise Cuellar. Luego el 173, con el doctor Roberto Betancourt, que es ortodoncista. Luego el 132, con Masi DJ. En el 90 lugar está Jorge Reyes de Opi, del episodio 169. Y me sorprendió, el décimo podcast más visitado fue el episodio 33, que fue la planeación de bodas, el Wedding Planner, episodio de planeación de bodas en El Salvador. Nice. Donde estuvieron las señoras de ustedes, uh-huh, presentes. Y estuvo Shenny. Shenny Velázquez. Tía Shenny. Yes. Así que esos son los 10 podcasts de la semana, así que recomendados si los quieren bajar más adelante. Buenísimo. También tenemos por acá un email que nos mandó nuestro amigo Miguel Rivera y nos pone: que bonitas, mis amigos, ¿cómo están por allá? Yo triste que desde hace 3 episodios no puedo escucharlos. Cada vez que trato de descargar el podcast aparece el mensaje que no se encuentra. Yo ya le mandé los enlaces por correo a Miguel y tampoco lo pudo bajar. O sea que aparentemente era un problema que él está teniendo con su proveedor para acceder a lacharamusca.net. Creo que nos bloquearon. Nos han de haber bloqueado, o sea, demasiado tráfico por eso. Pasaban por ahí, ¿sí? Pero bueno, así que iba a hacer otras pruebas para ver cómo lograba bajar eso. Y también quiere saber otro, que si sacamos otro Latin Tech Talk, y si vamos a sacar otro. Por cierto, el Latin Tech Talk sí lo pudo bajar bien, o sea que... Mira, nunca me había pasado que estoy buscando las palabras del test de guanaquismo para ya ver quién, vea. Y estoy viendo palabras aquí que... Nunca había visto. Y sí, fíjate que ni yo me las puedo, vea. Bueno, dice aquí, por otra parte, les comento que el pasado 1 de marzo se celebró el Día Nacional de la Persona No Vidente en nuestro país. Oportunidad que aprovecho para otra vez molestarlos con la idea de que inviten a alguien del gremio, que por cierto, eso va a ser el show de hoy, para que les cuente de las actividades. Creo que será un bonito, interesante, incluso funcional un grupo de pintores, perdón, incluso funciona un grupo de pintores no videntes quienes podrían platicar sobre su experiencia. Dice, suena fumado, pero pintan, dice que... también hacen unas fundas, dice, de braille, donde se introduce la papeleta en las próximas elecciones. Eso con el fin de que las personas no videntes podamos ejercer el sufragio en secreto sin tener que hacer papeletas especiales. Por si ahí nos mandan los datos para poder hacer las llamadas, que por cierto ya tenés esos datos tú acá. Y nos dice que la página web es www.ansiesal.org.sv. Aquí funciona una interesante clínica de masaje, masaje del decente, claro, dice acá. En las dos. Esa es donde va Guido, ¿eh? Sí, les pueden informar también sobre el grupo de pintores Tonatiu, así se llama el grupo. Me retiro, muchachos. Les envío un cordial saludo. ¿Cómo fue lo de los masajes, vos? Y ojalá pueda escucharlos de nuevo. Que te dan masaje a ti ahí. Ajá. Sí, yo voy todavía donde las no videntes. Para, ya. Entonces, y de ahí, esos son todos. Nada más recordarles que todavía sigue, creo que todavía está la promoción de masconazo.com para ir a ver a la selecta. Así que visiten masconazo.com, en la página principal de nuestros amigos está la promoción para que ustedes puedan participar y puedan ir a ver a la selecta. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensajito, si viven aquí en El Salvador, a un número de teléfono, creo que es en Digicel. Pero si ustedes visitan masconazo.com, ahí van a ver todos los detalles. Y regreso el micrófono a ti, Robin. Bueno, muchas gracias, Omarcito. Vamos a comenzar nuestra charamusca como normalmente lo hacemos en este momento, preguntándole a Alicia que qué ondas. ¿De cuándo nos escucha, fíjate? Ajá, yo quiero saber cómo fue el origen de la escucha. ¿Cómo encontraste a los charamuscos? Pues soy una de las muchas salvadoreñas que viven en el exterior. En Los Ángeles, para ser exactos, y a diario añoro mi país. Nacionalista hasta el final. Y por medio de YouTube encontré el show de las pupusas, el tour de las pupusas. Que no lo hemos terminado, qué pena. Pues sí. Y fue en ese momento en que me convertí en la Proud Charamusca, ya que pude seguir los links, entrar a su website, escuchar todos los podcasts que tenía atrasados. Desgraciadamente tenía 3 años de podcast. Atrasados, y gracias a Dios estoy por completar. Es peligroso oírlos todos de seguido. De seguido. Sí. Sufre el IQ. Y nada, estoy completamente enamorada de este grupo, de una manera muy bonita, porque nos acercan de una manera positiva a nuestro país. Bueno, que linda, es parte de la misión, ¿verdad? Y que, sí. y que nos juntemos todos, nos estamos uniendo. Sí. en hacer un Salvador, un El Salvador positivo y alegre siempre, ¿verdad? Sí. Así que, ¿y qué onda? ¿Cómo es la vida en Los Ángeles? ¿Qué haces? Bueno, en Los Ángeles trabajo para una compañía de publicidad que se llama Initiative. Tenemos casi 345 clientes y yo trabajo en la parte del billing, interactive billing, para ser exactos. Ah, ok. Suena como que podrían necesitar publicitarse en la charamusca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Página web. Seguros en El Salvador, zapatos. No, fíjate que la que en realidad les quisiera pedir trabajo a ustedes soy yo. Para regresar. Pero no, la vida en Los Ángeles es activa. La mayor parte del tiempo trabajando. Los días lunes salgo corriendo. Ahí no trabajo overtime porque sé que comienza la charamusca y tengo que llegar a la casa temprano para escucharlos. Y gracias a ustedes he conocido a personas como Elmer. Y Don Elmer. A Don Elmer, un salvadoreño más. ¿Vas a ir a ver la estatua de Don Elmer acá? No sabía que había una. Sí, sí, sí, sí. Don Elmer tiene su estatua aquí. Le vamos a encender el puro siempre. Estuata. Sí, entonces yo creo que muchos de los salvadoreños que vivimos fuera entienden lo que yo siento. Y es un gran placer estar aquí. No lo creo, estoy sentada, los estoy viendo y... estoy muy contenta. Gracias por la invitación. Y alegre y feliz también. Estoy alegre, feliz y contenta. Eso es bello. Eso es bello. Ahí tiene voz de radio, de veras. No, sí. Eso. Yo creo que... agárrate bien de la silla, Guito. Sí. Bueno, en este momento, Alicia nos va a ayudar a hacer la entrevista que tenemos con don Julio Canizales de la Cámara de la Cultura del Ciego. Así que en estos momentos vamos a proceder a hacer la llamada. Y no se pudo hacer la entrevista, señoras y señores. Lastimosamente, como que hay problemas con la... problemas con la técnicos, Omar. Hay problemas técnicos. El satélite. De satélite. Hay problemas satelitales, así que... no pudimos hacer la entrevista, pero Por suerte tenemos aquí a Alice, ya nos puede contar un poco más acerca de... Los Ángeles, bienvenido a Los Ángeles. el top 5 cosas que hay que hacer en Los Ángeles para un salvadoreño, va. ¿Cuál es el tema de hoy? Dice la vara. La charamuca. Crank phone calls. That's always a crowd special. No idea. Pues sí, Alicia. ¿Y si buscamos a la Tenchis? Le podemos hablar a la Tenchis, tenés el número. No lo tenemos. Mira, si es de hablarle a Mara, aquí tengo como 60 más. Bueno, Alicia, contanos un poquito acerca de qué hacer si llegamos a Los Ángeles. Se parquea el avión, va, salimos. ¿Qué nos recomiendas que veamos? Pues, de hecho, yo nunca he ido a Los Ángeles, por cierto. ¿No has ido a Los Ángeles? No. Bueno, es la capital del espectáculo del mundo. Te puedo decir que a los 15 años trabajé en los estudios Universal. Wow. Así que puedo decir ahí que hay 420 acres de diversión. Y estoy tratando de acordarme todo lo que decía porque daba los tours en español. Ey, ¿tú eras guía? Era guía en español cuando todavía existía King Kong. Wow, King Kong. Okay. ¿Y King Kong ya no está? Ya no está. Ay, pensé que lo había relanzado. No. No, lo extraditaron. Se lo mandaron a una isla. Y, ¿qué te puedo decir? ¿Y el tour era de Estudios Universal o de Hollywood? De Estudios Universal. O sea, solo Estudios Universal son 420 acres. 420 acres. ¿Y cuál era la atracción más importante en ese momento? Tiburón, que sigue siendo una de las importantes. Pero te estoy hablando de 1990. Estaba chiquito el tiburón. Estaba chiquito aún. Ah, sí, el guppy. Sí, trabajé como guía y después en el Merchandise Department. Siempre de Universal. No, sí, siempre de los estudios Universal. Vendiendo los tiburones. Vendiendo los tiburones. ¿Qué era lo que más se vendía? Tiburoncitos. Claro, de todos. No es los picapiedras, me equivoqué de estudio ahorita. Uy. Sí, el tiburón, el King Kong, Conan. Robbie, así le decimos a Robbie. Ah, bueno. Con hambre. Él estaba todavía en ese momento la atracción de E.T. I Love Lucy. Wow. The Animal Show, Carnival Games, total que. Sí. I Love Lucy, porque está el pequeño museo. Estaba el museo, así que ahí trabajé por... Terremoto, dice Claudia. Estaba terremoto, sí. Gracias, Claudia. ¿De dónde es Claudia? De salvadoreña. México. Salvadoreña en México. Uh-huh. Bueno, le envío a Claudia un gran saludo. Y nunca pasó nada así en los tours, nunca tembló de verdad cuando estaba en el remoto. Fíjate que no, se sentía como que venía el Big One, pero no. Uy, imagínate, hubiera sido el Big One, no es un lugar donde quisieran estar, ¿verdad? En el terremoto ahí de Estudios Universal. Creo que en ese ride del terremoto. Miami Vice también es cierto, Claudia. Es donde se caía un trailer que agarraba fuego. Sí. Una inundación que lo apagaba. Es el que sale en la película esta de... Ha salido de Eddie Murphy. ¿Cómo se llama? Beverly Hills Cop. Mira, Que era en un parque de diversiones, supuestamente. Y después salían unos Cylons atacándolo y era... En esa película. Ajá, cabal. Por alguna razón. Cabal. Y Miami Vice también. Sí, Miami Vice. Bueno, yo me acuerdo de la época. Robbie tenía saco blanco y pantalón blanco. Sí, de hecho sí. Todavía. Y tenía también, ¿cómo se llaman los? Como los alpargatas sin calcetines. Alpargatas sin calcetines blancos. Wow. OP. No, güey. No, papá, eso ya. Cruzaste la línea. Hey, saludos a Francisco. No, pero yo creo que está hablando de que Alicia no le ha mandado saludos. ¿Qué tal, Francisco? Un saludo, un abrazo. Ay, con premio, Francisco. Hasta ahí, papi. Chicas de Playboy, dice Diego, ¿dónde están? Fíjate que ese turno lo di. Pero ¿sabías a dónde estaba? Alicia, ya estamos aquí en el aeropuerto. Pero digamos si no. Te voy a decir que trabajé sobre Sunset Boulevard, en las oficinas de Initiative. Enfrente estaban las oficinas de Playboy. Pero no la, no la casa de no, la mansión. Ajá. No, esa no. O sea, pero la podemos buscar en Google Earth. Yo me imagino que pueden tomar algún tour. Yo estoy segura que ha de existir. Bueno, vaya, tenemos dos cosas que ver, Universal y la mansión. Sí, pero según ustedes los van a entrar a una parte del patio de la mansión donde van a ir a ver a la... Iba a decir... Que son como bubbleheads, ¿verdad? Las bichas. Sí, te llevan un tour, me imagino, del zoológico que tienen ahí, que tienen una mona, que es irónico, pero... y otros animales ahí. Y conejitos. Ajá. Uh-huh. Vaya, ya la encontré. ¿Ya la hallaste? Sí, papá, ¿qué te Playboy pasa? Mansion. Sí. Es el 10,236 Charing Cross Road, Los Ángeles, California, 90024. ¿No es 90210? No, es 90024. ¿Quieres ver si podemos ver alguna conejita ahí? Y lo tenés live streaming. Sí, pero... No. Aquí está la mansión, supuestamente, ¿no? Tamaña, ¿verdad? Acércate más a ver si... No. Bueno, hay piscinas, supuestamente. Ahí, sí, hay un puño de piscinas. Ahí Francisco nos está mandando la dirección de... la dirección exacta de la Playboy Mansion. Ah, ya jugaste, vea, papa. Aquí está The Playboy Mansion, man. Y aquí está el Crotto. Vamos a ver si había alguien bañándose cuando tomaron esta foto. Esa es la, como la gruta, ¿verdad? Ajá. ¿Ah? Ah, esa es como la de la sirenita. No, Rob. Hay unas cuantas ahí, pero no. Anyways. Bueno, ¿y los Lakers qué onda? ¿Los Lakers? Sí. ¿Qué te puedo decir? Fíjate que no sigo lo de básquetbol. Ajá. Al menos que sea la final. Yo creo que... Muchos me van a criticar por eso, pero... No, sí. Hay otros deportes. Sí, ¿cómo qué? ¿Badminton? Sí, trompo. Arráncase. Refiérase al capítulo... Al 174, va. Francisco tiene membresía del Playboy Mansion, dice. ¿Qué onda? Nice. Es con fotos, y no pasarla. Aquí la escaneamos, papá. Tenemos los contactos adecuados para hacer cualquier tipo de modificación. A cualquier documento. Ella viene a las elecciones, cállense. Sí, es cierto. No nos vayan a agarrar. Nos van a agarrar. Nos van a estar juzgando mal. Sí. Pues bueno, yo ya estoy listo. Y de hecho quiero ir a Los Ángeles. Porque ahí estás listo. Ahí vive mi hermana. Y tengo años, un montón de años. Como Magic. 15 años, te nombro. Mike Johnson, dice Margarita. Con Y, Johnson. Bueno, Magic. ¿Qué? Está viviendo en Italia, ¿no? Sí. No, Magic no. ¿Y dónde está Magic Johnson ahora? Ey, los Clippers también son de San Francisco. Ey, se fue Claudia. Mala onda. Sí, es que hablando de basquetbol, boom. En salud, Claudia. Mala onda. No, yo quiero que Claudia nos acompañe en la siguiente edición. Bueno, entonces, ¿qué onda, Somarcito? ¿Algo más? ¿Cómo que querías que le cerrara el show o qué onda? No, preguntas que son... ¡Te haces prisa, papá! El show, sí, llámenos al... Ey, miren, yo vine tarde porque ahora fue el primer capítulo de Lost. Ah. Allá va bien adelantado ya en Estados Unidos, pero aquí en AXN... Sí, aquí fue el primer capítulo de la quinta temporada. Uh-huh. Usted no es fanática de eso. Fíjate de ese programa. Que si algo me gustan a mí son las noticias. Yo soy fanática de CNN. Ok. Y ahorita estoy trabajando con Showtime. Ah. Llevando las cuentas de todas las campañas que estamos haciendo. Oh. Con Showtime. No sé si ves Secret Diary of a Call Girl. O tal vez no, Californication. Pero podría. Podría. Podría estar ahí. Californication lo estuvieron dando aquí, pero creo que donde sale Duchovny, ¿verdad? David Duchovny. Sí. Pero creo que ya no lo dan, fíjate. Pero sí, se ponía en algo donde caramelo. Yo soy fan más de los reality shows como el Dancing with the Stars. Ah, ahí lo estaban dando. Está muy bonito. Creo que el día de hoy comienzan. Sí, sí, hoy sí. Va a bailar Steve Wozniak. Cocolito. Ajá, Steve Wozniak. Uh-huh. Pero no le fue. ¿Quién es ese? Steve Wozniak, que es uno de los... ¿El hombre nuclear o quién? No, men, quite the opposite. O sea, es uno de los fundadores de Apple. Es un gordito, barbudo. Sí. Que era el exnovio de Kathy Griffin. Sí, sí, estuvo por un tiempo saliendo con Kathy Griffin. Pero... Ah, pues no, no baila muy bien. Sí. Mira, fue mal, pues, de inicio, right off the bat. Sí. Mira, y hay una niña salvadoreña, de padres salvadoreños, que está en American Idol también, vea la... porque es apellido Iraeta, creo. Y es una de las... Le dicen Iraeta, algo así. Canta muy bonito. Yo quiero irla a cantar y no he podido. Ayer estuve viendo un ratito el show, pero no salió ella en ese momento. Bueno, ¿y qué onda con Lost, entonces? Uy, ahorita, ¿está bueno o está...? Yo me acuerdo que es súper complicado. Ahorita está bien fumado, man, el inicio de la quinta temporada. Vaya, y si yo quisiera empezar a ver ese show... Sí. O sea, mejor voy a alquilar los primeros seasons y... Fíjate que en el inicio de la cuarta temporada... Te ponen al tanto. El avión, sí, el avión donde iba la mara que se estrelló era el Oceanic 815. Entonces, en 8 minutos 15 segundos te explican todo desde el inicio de la serie, así, pero así como el maje de Micro Machines. Ajá. Ah, pues así, hablando súper rápido, pero te medio perdés aún cuando lo habías visto. Dios mío. No, yo me di por vencido. Yo lo iba a empezar a ver porque me parecía interesante. Había muchas cosas de... Así que se veía como el oso polar y todo, que se veía un poco como sacado del Médico del Tíbet. Pero... Ah, ahí están los... Secret Diary of a Call Girl. No hay Showtime aquí, Alice. No hay. No, solo HBO y... Cinemax. ¿No viste la pelea de Darchinian versus Arce? No. ¿Quiénes son ellos? El boxeador, me parece que es... ¿Armenio? Y salvadoreño el otro. Ese Arce. Sí, es boxeador el hijo de puta. Bueno. No, este es otro, este es Bute versus Zúñiga. Sí. ¿Adivina cuál es Bute? Okay. Este otro show que se llama The L Word. Este es también agarrado. También es de ustedes. También es de Showtime. Es de Showtime. Sí, ha agarrado mucha fama. Pero contanos un poco de los diarios esos, ¿cómo es la onda? A los diarios de la Call Girl. Mira, yo le llevo el billing. ¿Y qué tal? ¿Pagan bien? Pagan bien. Okay. Bueno, ya saben, señores, aquí estamos open for business. Aquí, si tienen ideas de este tipo. Si no seguís los, te perdés. Sí, tienes razón, el nombre de la serie. El problema con Lost es que se choya mucho. Sí, está bien choyado ahorita, man. Bueno, y eso es así como que se muere una persona cada dos episodios, ¿verdad? Sí, pero vuelven porque es flashbacks y... Y flash forwards. Ah, y flash forwards. O sea, que realmente, ¿por qué ves eso, güey? Bueno, fíjate. Bueno, ya cambiando el tema por completo. Ajá. No ha sentido, especialmente el día de hoy, que ya estamos en clima de Semana Santa, señores. Hoy sí. Por fin, el día de hoy sí se sintió, creo yo, la primera vez que estás sentado en el carro, pero viendo una sudada. ¿Tienes aire acondicionado, papá? Yo tengo como una semana de andar sudando. No, porque la semana pasada estaba haciendo frío. Había bastante viento y estaba haciendo un gran frío. Todavía tengo ahí la chumpa porque con eso anduve la semana pasada. Y al día de hoy fue la primera vez que sí he sentido un calorón, pero... Yuca, man. Bañate, man. Sí, creo que ya va a hacer falta. ¿Y qué ondas? ¿Qué se van a hacer para Semana Santa? Bueno, vas a estar chineando en el hospital. Yo no voy a poder salir en Semana Santa. ¿Por qué? Porque estamos esperando a Pablito en Semana Santa. Así que, de hecho, ahorita venimos del doctor. Ajá. Y cabal ya nos confirmó que va a ser justamente en Semana Santa. Si todo sigue tal cual parece. Así que... No va a haber mar. No. Así que ahí vamos. O puedes ir al mar y have así un natural birth en el océano. O puedo ir al mar y dejar total de la cara la que va a atender al bebé. Hey, hombre, eso sí se lo ganó él. ¡Tomas! Sí, de parte de la Carito. Así que, Ivo Kiyovski, ¿cuáles son tus planes para Semana Santa? Yo ir con Omar al mar. No, la verdad, leña, vayan a ver a Pablito. No, vamos a ir a ver a Pablito. La verdad es de que no tenemos planes, fíjate. Bueno, vamos a ir al mar. Sos bienvenido, por cierto, digamos, hasta. Hey, muchas gracias. Con la piscina para los bebés chiquillos. Y para beber. Y la otra. Para beber del otro. Hey, hablando de eso, yo el pino no lo veo claro, Marcito. Bueno, pues sí, ¿y qué onda para Semana Santa, Alicia? Fíjate que para Semana Santa voy a estar en la oficina leyendo emails y trabajando overtime. ¿Cuándo regresas? Regreso el 21 de marzo. Y el 23 a la oficina, así que... Wow. Bueno, pero 21 de marzo quiere decir que te... ¿Y cuánto tiempo tenés de estar aquí ya, en El Salvador? Hace dos días mm-hmm. Viniste. Wow, o sea que saliste... Salud, Diego. Sí, solo son, bueno, dos semanas off tenés. Dos semanas. Nice. ¿Vas a poder votar el 15? Sí, tengo DUI. Sí, a eso viene. Ya. Yeah. Ok. Y a conocernos. Y a conocer, claro. No, claro. Bueno, otra cosita que la gente no sabe es que, bueno, ni vos sabías que sos la prima del sensei. Sí. Para los que no oyen los Comic Geekos, los otros shows de SBM2, el sensei es uno de los... De los anfitriones de Comic Geekos, que es el show que grabamos todos los martes aquí a las 8 de la noche en SB Medios. Y, ¿cómo fue eso? O sea, tú venías a la charamusca, pero no sabías que... Yo no sabía que Roberto, un saludo para Roberto, Laura y los niños, que era parte de este grupo y el día de ayer llegaron a visitar y le comenté que estaba entusiasmada porque iba a conocer a los charamuscos. Ajá. Y me dijo, cállate si yo sé quiénes son. Ajá. Y también me dijo, son los más decentes. Menos mal. Sí, no, la verdad que es sí. Es que eso fue antes de que... Hay otros charamuscos indecentes. Es que me dice, hay varios shows y el de la charamusca es la decente. Sí, este es el PG. Sí. Este show era súper decente antes de que Robbie empezara a beber, pero ahora que... Sí, ya de ahí fue cuesta abajo este show. Sí. Y claro, empezamos a navegar en la internet. Encontré los podcasts del Comic Geekos. Yeah. Y creo que ahora voy a poder escuchar a Roberto en alguno de ellos. Cuidado. Sí, pero no se lo deja a tu mamá, ni a tu tía, ni a nadie. No. Solo... Sí, sí, un poco. Y un saludo también para Brito. Alan. Brito Man. ¿Ya conociste a Brito? Sí, a Brito tuve el placer de conocerlo hace 5 años. Por medio de Roberto. Así que un saludo. Yeah. Malo este Brito. Sí, sí. Yo me veo medio sonrojada ahorita, Alicia. No voy a preguntar. No voy a preguntar más. Saludos, Brito. Dejen hablar a Alicia, dice Francisco. Sí, no. Pero... Robby, que tenés días de no contarnos algo así que te ha pasado como atropellar sopes o cosas por el estilo. O duendes navideños. Ajá. Ni cosas de eso. Fíjate que la verdad es o que... O cuando fuiste allá, discúlpame, cuando fuiste a aquella residencial que te preguntaron que para dónde ibas para afuera. Sí. Para mi casa, si se puede. Nada, que el chero quería ride, fíjate. No, dando cabos. No te ha pasado nada, Robby. No, fíjate no que... No ha salido. Y fíjate que cuando estaba en casa le movían los cojines así. Sí, sí. Ajá. No, pero les conté de la movición de cojines. Al aire creo que no lo contaste. Te voy a decir que soy famosa por miedosa. Ajá. Así que contá y a ver cómo me va hoy. No, es que cuando te cuente cómo lo que pasó. No es Alicia, si vas a México me visita. Ah, no, ya quiere chocolate. La no. Ah, no. Si soy ya, si soy feria. Gracias, Claudia, muy amable. Mira, Robby, si de veras queremos asustar a Alicia, contale de aquella niña fantasma que se te siguió a Los Ángeles, viejo. La niña fantasma que me siguió a San Francisco. Pero ese sí lo contamos al aire. Sí, ese sí lo contamos al aire. El de los cojines no lo hemos contado al aire. Pero el de los cojines no fue un final feliz. El de la niña no. Quien quita capaz, era un chucho también y este andaba bien. No, bueno, vamos bien con los cojines. No, lo que sucedía en mi casa es que los cojines de la sala amanecían alineados en el piso, así. Como las líneas de Nazca. Entonces, y era chistoso. No movas el micrófono, niño. ¿Te hace ruido? Sí, me molesta. Vos originalmente pensabas que era la muchacha la que estaba poniendo los cojines. Uh-huh. Sí, yo pensaba que originalmente... Artista, diste. Se aburre. No, la cosa es que estaba Jacqueline, que era la niña que nos ayudaba, y yo... Espérate, la niña no, la niña es la otra historia. Sí. La niña que nos ayudaba en la casa en ese momento. Y bueno, la cosa es que nosotros llegábamos, nos despertábamos y estaban los cojines alineados en el piso, ¿verdad? Entonces los colocábamos bien, nos íbamos a arreglar y cuando regresábamos estaban otra vez alineados en el piso. Entonces, bueno, no fuimos, pero regreso un día y me encuentro como a las 10 de la mañana a esta niña con los brazos cruzados viendo la sala. Entonces estaba como así viendo la sala, ¿verdad? Mire, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo? Estoy viendo cómo es que se caen los cojines, me dice. Tío, ¿cómo así? Bueno, me dice, es que los arreglo. Me voy a hacer cualquier cosa y regreso a los 5 minutos y ya están tirados en el piso otra vez. Entonces, bueno, ahí fue que empezamos a hacer teorías de todo tipo. Y de extraterrestres, hasta yetis. Hasta sí, pasaron por todo y pasó, sucedió por 2 días exactos. Mi esposa insistía que era la Missy, mi perrita. Uh-huh. Yo me tiraba más a que Jacqueline se aburría y deseaba hacer uso de los sofás sin cojines porque estorbaban, pero dejamos cerrado el área donde se caían los cojines. La dejamos bloqueada esa área con llave. ¿Encerraste a la muchacha? No, al revés. Ah. Encerré la sala. Uh-huh. Sí, de punto de vista. Ajá. Le bloquea el acceso a cualquiera a la sala, va. Le pasaba la comida por debajo de la puerta a la muchacha. No, qué mala onda. No, nada que ver. ¿Encerraste al mundo afuera de tu sala? No dejé que nadie entrara. Entonces, la cosa es que al final se pasó por 2 días y nunca más volvió a suceder. Así que esta es hora que igual están todos los que estábamos ahí, pero los cojines no se volvieron a caer. O sea que era la Missy. Francisco dice que si nuestra invitada Alicia pasa por Toronto, también pase a visitarlo. Una noche para dos. Ey, no, hombre, de veras, me... ¿A qué horas te despertas mañana? Mira, pero fíjate que Francisco se va a dormir a las 11, así que no hay muy mayor problema, creo yo, en ir a visitarlo. De aquí salimos. Pues sí, entonces, lo de los cojines, ni lo hubieras contado, Roby, porque se supone que fue la Missy, o sea, después salió en un programa de Cuatrovisión la chucha artista, ¿o no? No. No, nada que ver. Pero 100% que era la chucha. No, yo 100% que no era la chucha. Así que... No, pero ahorita... No, ya al final... Comprobaste que sí. Comprobaste que sí. No, pero ahí sigue la chucha y no sigue botando cojines. Uh-huh. O sea, eso solo sucedió por 48 días. ¿48 días? 48 horas. Contalo rápido de la niña que te siguió hasta allá. Y es Claudia, que dice, así. Claudia dice que no cree en fantasmas. Ah, espérense que le cuente ahorita a Roby. Va la historia. Resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo. Llego a San Francisco. Estaba yo plácidamente durmiendo en una cama que era del cuarto de visitas, que está en un segundo piso, con la ventana dando hacia la calle. Y oí un ruido a medianoche. Me incorporé, acosté sobre mi codo y veo enfrente de mí. Sos el único que puede. Te lo puedes lamer. El codo. Okay. Dale, sigue, Rubén. Bueno, la cosa es que veo enfrente de mí a esta niña, así como que era la de Alicia en el País de las Maravillas, así pelo canchecito, uh-huh. El vestidito así. Y como de unos 7 años, y me estaba viendo fijamente, y yo la vi fijamente, y después se empezó como a desvanecer. Después de un rato y se desvaneció. No se movió, ahí se quedó. Sí, solo le quedó viendo y se... Se esparció. Y se desvaneció. Uh-huh. Bueno, me volví a dormir, ¿verdad? Uh-huh. Porque ya no estaba la niña. O sea, no te friqueaste, no te... Yo me hubiera ido a cambiar, para empezar, la ropa al baño. No, la verdad es que como en mi casa ya ha pasado tantas veces cosas similares que ya... Yo estuve. Sí, te despertás y te vuelves a dormir. Vengo a El Salvador y mi tía estaba durmiendo en la casa en ese tiempo. O sea que allá fue la primera, el primer encuentro. Sí, el primer encuentro fue allá. Ah, yo pensé que de aquí le había dado pal Norris la niña. No, al regreso, al revés. Ya, perdón. Se vino siguiéndome. Entonces estábamos en la casa, mi casa de soltero, y estaba mi tía ahí durmiendo. Y me despierta, ¿verdad? Y ¿tu tía? Mi tía. ¿Y qué pasó? Uh-huh. Que ella estaba acostada y oyó que le dijeron Evelyn. Entonces, abre los ojos. Alicia. Era como... ¿En la ventana o adentro, dice Claudia? Adentro de la ventana. Estaba como a metro y medio de mí. ¿Cómo? Estaba como a metro y medio de mí la niña. Na, na, na, na, na, na. Wow. Uy, el depredador. Bueno, pero la cosa es que viene mi tía y escucha que le llaman por su nombre y abre los ojos y ve que esta niña se desplaza hacia ella y se le queda viendo. Se desplaza. Sí, como sí. En rieles. Como en rieles, cabal. Uh-huh. Entonces. Como el tío Periquito. Ajá. Se desplaza a esa. Vos no lo viste, eso lo vio ella. Lo vio ella. Pero yo no le había contado nada de lo que yo había visto en San Francisco. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, me dice, mira, acabo de ver a esta niña y cómo era. Espérate, pero ella se despertó. Los dos se despertaron al mismo tiempo, ¿cómo fue? No, ella se despertó y le dio miedo y fue a despertar. Ajá. A Robbie. Ah. Y entonces, mira, acabo de ver a esta niña. Uh-huh. Y cómo era la niña. Eso es en tu casa aquí. Aquí, en la casa de mis abuelos. Entonces, bueno, una niña como de 7 años, me dice más o menos, estaba pelo canche, ¿sí? Y cómo estaba vestida. Y me describe el vestidito igualito al que yo había visto. Y que también se había así como difuminado. Disuelto, esfumado. Como un Alka-Seltzer, digamos. Ajá. en el aire. Ajá. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión que era la misma niña. Y solo que a mí no me habló y a mi tía, sí, esa es como la diferencia básica. Así que, bueno, a la orden, la niña pues ha estado por mi familia, pero fácilmente podemos cederla a cualquier invitado. si la ven o por algo. Si quiere regresar a sus orígenes allá, a Los Ángeles. A Los Ángeles o por allá, pues solo nos avisa. No, pero y después no supiste quién era la niña ni nada. Fíjate que... investigaste. Se dice que es una hermanita de mi abuelito, que murió más o menos de esa edad y por esa época... y es una niña que cuando murió la mamá de ella murió cuando ellos estaban pequeñitos y la niña decía que todos los días la llegaba a peinar la mamá fallecida. Uy, amén, tipo The Others. Y algo así. Sí. Y al rato, como al mes de eso, la niña enfermó y murió. Así que... Wow. O sea, esa es como la es historia. De la familia entonces, y vos no averiguaste, no trataste de indagar por qué te siguió hasta allá. Porque sería la primera vez de un fantasma viajero, men, porque normalmente se quedan en el lugar de donde fallecieron o algo extraño así. Extraño que la primera vez que la viste fue allá y no acá. Uh-huh. Bueno, yo solo una vez le he visto, que conste, pero... La maleta iba. Pero, maleta. Suficiente. Pero suficiente, así que bueno, cuando nuestros queridos amigos escuchan si... Se meten en las maletas. Alicia está bien preocupada. Mira, mi tía que se prepara esta noche para partir cuarto, porque ya voy haciendo eso dos veces. Ayer tembló, creo, y un poquito. Sí, ah, sí, tembló. Fui la primera que salió corriendo. Porque pensé que me estaba moviendo la cama. Del temblor, ¿no? Del temblor. Ya estás acostumbrada a temblores. Sí. Sí, pero... Siempre te feo eso. Sí. Y allá tiembla mucho, Alicia. Bastante. Sí. Uh-huh. Tiembla más que aquí, quizás, ¿no? Eso no sé, pero sí tiembla. Yeah. Mira, Guillo, date a querer servirnos coquita. Al cubano que era el pollito. Bueno, quisiera vino, pero... Es que se va a acabar el show, ¿no? El vino hay que tomarlo al inicio del próximo episodio. Le vamos a dar mateca en el vino. Vino y chocolates, no. ¡Ay! ¿Qué andabas haciendo en San Francisco? Dice, ¿por qué? Espérate, Robin, no puedo servirte porque vamos para el test de guanaquismo, ¿verdad? ¿O no? Así no. Es, señores y señores, este es... ¡Este es el test de guanaquismo! ¿Dónde te hallaste esos paros, ¿verdad? El test de guanaquismo. Este fue de las contribuciones que nos hizo Oscar Martínez. Sí, el grande. Vaya, Alice, vamos a lanzarte tres términos guanacos del diccionario de salvadoreñismo de don licenciado Matías Romero. Este, editorial Delgado, de la Matías, jefe, de libro. Mm. Vaya, la primera palabra es guilindujes. Mira, ser una fruta. Me regala dos guilindujes, por favor. Se oye, fíjate. Ácido. Sí, fíjate que como suena ácido. Suena sí. Familiar de la guinda. Dulce de guilindujes. Familiar de la guinda. Fresco guilindujes ahí. Ahí tenía un casillero del diablo, pero si hablamos de miedo ya no mencionemos esa palabra. Sí, sí, sí. Guilinduje, usado más en plural, guilindujes, colgantes, sobre todo adornos usados por las mujeres. Uh-huh. También se le dicen No, papá, no. Perdón, es que en hay otro diccionario donde aparece guilindujes, aquí aparece como guindiluje, pero es guilinduje, lo conozco yo. Uh-huh. Vaya, la otra es... No pasé. No, sorry. Sorry, next. Espérate, papá. Jelengue. Mira, un jelengue sería hablar paja. No, es jelengue. Jelengue. Jelengue. Un gran jelengue. Estamos en un gran jelengue. En una gran zarabanda. Busca eso. Espérate, yo no creo que existe. Pregúntele a Alicia. Todo bien. Jelengue. Jelengue, así, Francisco. Vaya, no estés haciendo jelengue. No. Decirnos vos una oración con jelengue, Robin. Estábamos en un gran jelengue. Hasta la policía vino. Por el gran jelengue que estábamos haciendo. Un gran relajo. Relajo, desorden, desmadre, trajín, ajetreo o fiesta. Yeah. La última, guiste. Vidrio. Correcto. Yeah, ok. Pasó el examen. Pasó raspadita. Ey, se fue el sonido, dice Claudia, mira. Ups, a ver. Según esto, seguimos conectados. Puede ser que hay que darle play de nuevo. Es error de las Max. Sí. Yo pensé que allá en Los Ángeles no había oído la palabra wiste, fíjate, pero... No, ahí... Guilinduje sí me sorprendió, fíjate. ¿Que no la supiera? No, que fuera una fruta, me parece súper sí, bueno. Sí, o sea... fíjate, dulce guilinduje. Sí. Bueno, este... ¿Y qué más nos tienes, compañero Iu? Saludos a todos. No, hoy no me ha pasado nada también. Tenemos que salir más seguido, fíjate. Sí, yeah. Fíjate. ¿Sabes qué he notado? Uh-huh. En los centros comerciales, que ya la gente ya no se sienta a ver los partidos en los teles, así en las vitrinas, man. Ya la gente ya como que entendió, vea, que no era correcto. ¿No se acuerdan ustedes antes? Que puya, en Metrocentro, Supersonido. Puya, si la maran, si podían llevar hasta sus banquitos, los llevaban. ¿No se acuerdan de eso ustedes? No. Más que todo en Metrocentro. Metrocentro, Supersonido. Películas y todo. Sí, ahí la gente se queda viendo los partidos. Sí, y sin subtítulos, ni audio, ni nada, porque está detrás de la vitrina. Pues la mara bien clavada viendo la película. Bueno, hay que esperar. Miren, y recuerden que dentro de un par de semanas tenemos el partido de la selecta contra el equipo de Estados Unidos, la selección de Estados Unidos. Va a ser bueno. Francisco, clasificado se los debo. Ok. ¿Por qué te fuiste tan lejos? No, ese, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Ok, bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá. El Omarcito, que es nuestro productor ejecutivo, ya nos... Es que ya vinieron a traer a Alicia. Oh. Están esperando allá afuera. Así que ya es curfew. Sí. El sensei manda siempre a traer. Y que en la invitación no le pusimos trae tu calzoneta. Ay. Vale, la foto. Vale, Francisco, uso. Gracias. Mira, y Omar tomando más fotos, ¿verdad? Sí. Porque te da con la cámara. Con un ventilador, ¿verdad? Buenísimo. Ok, bueno, vamos terminando nuestra charamusca de este día. Tremenda charamusca y súper contentos que pudimos ponerle cara a Alicia y ustedes que le pudieron también poner voz. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, un placer y un saludo a todos los salvadoreños en el exterior. Gio. Yeah. También un saludo a todos los salvadoreños en el mundo. Omar. También un saludo a todos los salvadoreños en el mundo. Y recordarles que nos pueden llamar al 615-676-5959 o también nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Y también les recuerdo que les pongo siempre un enlace en todos nuestros episodios para que se unan al grupo de Facebook de La Charamusca y ahí los vamos a poder mantener al tanto de cuándo vamos a grabar y pueden ustedes participar con nosotros. Y cosas de esas. Exacto. El próximo show, Ruby, nos contás si en la noche te dijeron, Ruby, I'm here. Sí, y saludo especial a Emilio Medrano que se acaba de conectar en el Facebook. Y dice que lo siento que llegó tarde. Pero el gran Milo. Así que bueno, Milo, bienvenido. Ok, bueno, entonces muchas gracias a todos, al compadre Danilo, a Claudia en México, a Francisco en Toronto y a todas las otras personas que nos están escuchando y que no están en el IRC. Así que les enviamos muchos saludos desde El Salvador. Este próximo domingo van a ser las elecciones, como ustedes saben, así que ahí el lunes que grabemos les contamos qué pasó y cómo se llevaron a cabo. Y... Yes. ¿Y si va a haber segunda vuelta? Sí, se cayó de lado la moneda, como dicen. Sí, ¿no? Ok, vaya, pues entonces los dejamos. Se les quiere, se les recuerda. Desde El Salvador, para todo el mundo, un abrazo y ¡salud! Centroamérica.